Regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Vamos a iniciar con un poco de información en torno a la minería. Y bueno, pues vamos a con estas notas. Y bueno, para iniciar, pues hay una nota bastante pues lamentable por un lado, pero también por un lado, pues como que habla de la resistencia que tienen los pueblos en contra de la minería, de esta minería extractivista contaminante. Y bueno, hace unas semanas aquí en el programa Hijos de la Tierra tuvimos la oportunidad de pasarles unas entrevistas que les hicimos a nuestras compañeras de Chihuahua, del municipio Buenaventura. Y bueno, pues ellas están junto con sus compañeros y compañeras ejidatarios allá, pues luchando en contra de esta minería que se quiere implantar en sus comunidades. Y bueno, pues son comunidades nuevamente agrícolas que están siendo pues hostigadas por estos proyectos mineros que bueno, pues llegan con ofreciendo todo y que en la realidad pues lo único que dejan es una devastación ambiental bastante seria y una pobreza de los pueblos. Y bueno, ahora tenemos una nota en torno a lo que está pasando allá en Chihuahua. Y dice la nota: riñen exmineros con labriegos en Chihuahua, hay 15 lesionados. Y bueno, pues como nos informaban nuestras compañeras en la entrevista que les hicimos aquí en el programa, esta mina pues se intentó abrir y gracias a la presión de los ejidatarios y a de que pues no tenían en forma los papeles la minera, pues no pudieron continuar sus trabajos y hasta ahí la resistencia iba bien. Sin embargo, la semana pasada, trabajadores de la mina El Cascabel, que está en esta comunidad y que está cerrada, bueno, pues aproximadamente 200 trabajadores de esta mina, pues intentaron reabrirla. El conflicto se originó debido a que los exmineros pues, pretendieron que la mina reanude actividades, las cuales se encuentran suspendidas debido a que la empresa invadía y causaba daños a los predios de los ejidatarios para buscar yacimientos de oro, plata y zinc, entre otros metales. La Comandancia de Policía Seccional del Ejido Benito Juárez informó esta tarde vía telefónica y en forma extraoficial que el conflicto empezó al mediodía y no pudieron intervenir para controlar la reyerta debido a que tienen pocos elementos en el destacamento. Para controlar a los rijosos que se agredieron con palos y piedras, dice la nota, aunque algunos testigos dijeron haber escuchado balazos, los agentes pidieron ayuda al ejército que envió elementos que atendían el punto de revisión del kilómetro 28 de la carretera Panamericana cerca del poblado de Salamayuca, municipio de Ciudad Juárez. También fueron enviados 20 policías municipales de Buenaventura y agentes de la Ministerial Investigadora, quienes pudieron controlar la situación tras 4 horas de enfrentamientos. El comandante de policía dijo que en agosto pasado los agricultores presionaron al comisario ejidal para que cerrara la mina que estaba en propiedad comunal sin permiso. Este sábado desde temprano se reunieron los dos grupos, unos para impedir que los extrabajadores ingresaran a la mina y otros para entrar por la fuerza, decisión que habían tomado hace 3 días. Un enfrentamiento a golpes entre 2 jóvenes, uno de cada bando, desencadenó la riña. Después los ejidatarios fueron a la casa de Ismael Rueda Fernández, hermano de Consuelo Rueda Fernández, regidora perista de Buenaventura, e intentaron ingresar con armas de fuego y palos. Los ejidatarios rompieron vidrios y causaron destrozos en la casa, cuyos moradores huyeron. Esta es la nota periodística que aparece en la jornada y que, bueno, estaremos también en las próximas semanas buscando pues la certeza de esta información, así como también saber de primera mano por parte de nuestros compañeros ejidatarios qué es lo que está pasando por allá en Buenaventura, Chihuahua. Y bueno, las autoridades municipales y estatales a la fecha no han dado una versión oficial de los hechos, así que pues estamos todavía como a nivel de chisme de toda esta información. Pero bueno, sin duda nos tiene concernados y estamos preocupados por la integridad física y mental de nuestros compañeros ejidatarios, quienes ellos han expresado pues sus argumentos, toda su legitimidad y el trabajo jurídico que han hecho para impedir los trabajos de la mina. Y bueno, pues cuando estas personas intentan reabrir la mina, pues obviamente están generando actos de provocación y que bueno, pues los únicos aquí beneficiados son las mineras que generan esta conflictividad social y la cual se lavan las manos, ¿no? O sea, nos quieren poner a pelear entre gente que necesita trabajar, pero a veces, pues mal informada, no sabe de las conclusiones que tienen esos trabajos de la minería. Y bueno, pues vamos a continuar con más información sobre mineras y mientras tanto, pues les mandamos un saludo y estaremos a tanto de lo que esté pasando allá en Chihuahua. Sí, bueno, también pues el Ayuntamiento de Capulalpan de Méndez y el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpan de Méndez mandan pues un boletín de prensa en el cual pues nos informan que el martes 9 de octubre autoridades municipales, comunales e integrantes del Consejo de Caracterizados de la Comunidad de Capulalpan de Méndez, Oaxaca, se reunieron con un par de diputados del estado que, bueno, pues se comprometieron a comunicar sus preocupaciones. Los compañeros y compañeras de Capulalpan de Méndez les explicaron las razones por las cuales se están oponiendo a la minería en su territorio. Hablaron sobre pues la pérdida ya de 13 manantiales que pues han perdido ya por esta actividad minera que cesó hace varios años y que en estos momentos quiere reactivarse. Y bueno, pues los compañeros de Capulalpan de Méndez pues han llevado una lucha ya de varios años para que no se reactive la minería en su territorio. Y bueno, pues los congresistas se comprometieron a apoyar a la comunidad en sus demandas y se comprometieron a que el Consejo Directivo del Congreso Local y la Comisión de Medio Ambiente de Oaxaca hará un recorrido en las próximas semanas por las zonas afectadas por la explotación de minerales en Capulalpan. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de cuál sea la respuesta real de las autoridades y pues que puedan, digamos, lograr los compañeros y compañeras de Capulalpan con esta este acercamiento que hicieron pues a estas autoridades. Y bueno, pues solamente pues decirles que pues, saludamos y pues apoyamos este proceso. Si ustedes quieren conocer más el caso, pueden buscar el video que Hijos de la Tierra realizó sobre el mismo en nuestro blog. Bueno, pues hablo un poco sobre pues esta comunidad que a nosotros nos impresionó muchísimo. Ustedes entran y lo primero que ven es un rótulo que dice aquí no existe la propiedad privada. Y bueno, pues es una comunidad muy combativa, muy guerrera, que bueno, pues tiene una lucha muy importante por delante, así que les estaremos informando sobre qué es lo que suceda y los invitamos a revisar también este video que hicimos sobre la lucha de Capulalpan. Y bueno, pues siguiendo en el tema de minería, pero pasando a otro caso, vamos a pues informarles qué ha estado sucediendo en Valle de Siria, en Honduras, en torno pues a la problemática que viven por la mina que tenía Goldcorp en su territorio, que ya cerró y que dejó grandes estragos de salud. Vamos a compartirles extractos de dos comunicados del Comité Regional Ambientalista del Valle de Siria que pues nos hablan sobre dos situaciones que les preocupan mucho. La primera tiene que ver con bueno, pues un donativo que hizo Goldcorp en Canadá a un proyecto de salud en Vancouver. Y bueno, pues esto causó mucho revuelo en Valle de Siria, ya que pues Goldcorp realmente no se ha hecho responsable de las problemáticas de salud que ha generado en esta región. Y bueno, pues el Comité Regional Ambientalista de Valle de Siria comenta que hemos leído con suma tristeza y a la vez indignación la suma millonaria que la empresa minera Goldcorp de Canadá ha donado a un programa de salud en Vancouver, Canadá, nada más y nada menos que $5 millones. Creemos que esto es una ofensa a la dignidad de los pobladores del Valle de Siria, que su salud está fuertemente dañada por los trabajos de explotación minera que a cielo abierto hizo en el proyecto San Martín de Entre Mares. Repudiamos este acto de donación económica a este programa de salud, ya que sin duda alguna, este dinero va teñido de dolor, lágrimas y luto, porque el mismo ha sido acumulado producto del sacrificio humano que fue sometido a nuestra gente y que sigue cargando de pesada cruz en relación a la salud quebrantada por la explotación minera realizada aquí en Valle de Siria. Condenamos tal donación, ya que los mismos fondos podrían haber sido destinados a restablecer la salud de nuestra gente, que ellos mismos dañaron y que solo les importó acumular riqueza sin importarles la vida humana. Nuestras poblaciones cada día que pasan su situación sigue en peor en materia de salud y Goldcorp indiferente, ya que su deseo solo era destruir nuestros recursos y acumular capital para sus intereses. Y les recordamos a estos ejecutivos de Goldcorp lo que han dejado. Este es su famoso desarrollo que engendran en los lugares donde destruyen los recursos naturales y contaminan las aguas. Y bueno, pues esa es la denuncia que hace el Comité Regional Ambientalista del Valle de Siria. Sin duda, pues es es una acción por parte de Goldcorp que es sumamente cínica y pues sumamente ofensiva para esta población, y no solamente para esta población, sino para todas las comunidades afectadas por los proyectos de Goldcorp, como son San Miguel Ixtahuacán en Guatemala, y Carrizalillo y Peñasquitos aquí en México. Y bueno, por otro lado, el mismo Comité Regional Ambientalista de Valle de Siria pues manda otro comunicado en el cual nos dicen lo siguiente: el Valle de Siria con su población continúa el Villa Crucis de la contaminación dejada por los trabajos de la explotación minera de Goldcorp. En estos momentos se está armando una ley minera que regirá esta actividad en nuestra querida Honduras, en el cual la misma va implícita que se realizará minería a cielo abierto. Pareciera que a los tomadores de decisiones del Congreso de Honduras no les ha impactado las consecuencias que este tipo de actividad a cielo abierto ha dejado en Valle de Siria, método dañino, mortal, venenoso para nuestras comunidades, que dio el tiro de gracia para seguir enfermando más y más a nuestra población. Bueno, pues reina la preocupación en el comité ambientalista y moradores del mismo, porque en las últimas semanas del mes de septiembre se está manejando que en enero realizarán minería a cielo abierto en área que está concesionada para Entre Mares de Goldcorp, también otras concesiones en Honduras. Y bueno, pues los compañeros y compañeras pues hacen esta denuncia, ya que pues exponen el daño que han vivido, exponen el daño que ha sufrido el ambiente, y bueno, pues se preguntan por qué siguen habiendo estas concesiones a Goldcorp después de lo sucedido. Y bueno, pues el proyecto nuevo que pretenden hacer es Las Violetas, y bueno, pues digamos, está esta información, nosotros le estaremos dando seguimiento, y pues le mandamos nuestra solidaridad y un saludo a los y las compañeras de Valle de Siria. Si ustedes quieren conocer más sobre este tema y sobre la campaña que existe contra Goldcorp, lo pueden hacer entrando a la página de el Movimiento M4, que es el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero. La dirección es www.movimientom4.org, y también pues Hijos de la Tierra realizó un programa especial sobre el Tribunal Popular Internacional de Salud que se llevó a cabo en San Miguel Ixtahuacán, y bueno, pues cuyo objetivo era hacer una condena, aunque fuera digamos ética no vinculante, pero una condena pues a la actividad de Goldcorp en todos estos países. Ustedes la pueden encontrar en nuestro blog si quisieran escucharla. Y bueno, pues esa es la información que tenemos sobre el tema de Valle de Siria, y vamos a pasar con más información. Bueno, pues continuando en esta información de la lucha contra la minería extractivista y contaminante, bueno, pues tenemos también una nota, pues ya lo habíamos comentado aquí, en Ecuador pues hubo unos procesos jurídicos que llevaron a el encarcelamiento de los luchadores por la defensa del agua y en contra de los proyectos mineros. Y bueno, pues nuestros compañeros, afortunadamente, a pesar de que era injusta este juicio penal que seguían contra ellos, bueno, pues solo les dieron 8 días de prisión, cosa que también estamos en contra, pero sin embargo, bueno, pues por el número reducido de días, pues sabemos que nuestros compañeros pues ya están bien y ya están en sus casas. Sin embargo, aún quedan varias pues como sanciones punitivas que aún tienen que seguir nuestros compañeros. Y bueno, pues desde aquí ya hemos expresado nuestra solidaridad, y ahora hay un comunicado internacional conjunto contra esta sanción a los defensores del agua y la Pachamama. Y dice: la falta de cumplimiento del deber estatal de realizar una consulta previa ha generado una profunda disputa entre los intereses mineros y los de las comunidades. La respuesta estatal se ha caracterizado con represión de la protesta social y criminalización de los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. El 14 de agosto del 2012, la Sala Penal de la Corte Nacional confirmó la decisión de condena a los líderes indígenas Carlos Pérez, presidente de los sistemas de agua de la Azuay, a Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y Efraín Arpi, dirigente de Tarqui, rebajando la pena de 1 año a 8 días de prisión por tratarse de una lucha altruista en defensa del agua. Los tres líderes, en ejercicio de sus derechos a la resistencia, han liderado por varios años procesos comunitarios en defensa del derecho del agua frente a los intereses de la empresa minera canadiense IAMGOLD, en proceso de asociarse con INB Metals, también canadiense. En el año 2001, IAMGOLD recibió, en medio de graves denuncias de ilegalidad, por no contar con los requisitos necesarios y sin consulta estatal previa a las comunidades indígenas afectadas. Y bueno, aquí ya hemos comentado bastante este caso, en particular ellos están luchando pues por estas cauces, por estos ríos que nutren y que llenan Ecuador y que lo hacen un país sumamente vivo y fructífero, en contra de estos proyectos mineros que, bueno, pues buscan devastar no solamente esa hermosura ecológica, sino también la sustentabilidad de los pueblos. Y bueno, desde aquí mandamos nuestra solidaridad con estos defensores, nos sumamos también a esta protesta internacional en contra de la criminalización de la protesta que están haciendo de estos defensores del agua. Y nada más para un poco emparentar esta idea de lo que está pasando en Ecuador, esto es algo bastante paradigmático. Primera, porque Ecuador aprobó los derechos de la madre tierra, es el primer país en el mundo que le da pues derechos jurídicos a la naturaleza, y que bueno, pues eso se ha visto por muchos países progresistas, por mucha gente, como un avance sumamente importante en la defensa de la tierra y el ecosistema. Sin embargo, lamentablemente también se ha visto en serias contradicciones el gobierno de Rafael Correa, quien ha sido de los promotores de esta constitución, que aunque en la letra pues se oye muy bonito y defiende a la Pachamama o a la Madre Tierra, en los hechos no lo está haciendo del todo. Y bueno, pues el caso de esta de estas incursiones de la minería a cielo abierto pues son un ejemplo bastante, bastante concreto. Pero hay un segundo elemento que se ha estado discutiendo estas semanas. Actualmente Ecuador está en vías de abrir sus puertas, a pesar de su constitución que tiene, a las semillas transgénicas, cosa que también ha generado un debate bastante fuerte. Alberto Acosta es uno de los pues políticos también renombrados allá en Ecuador. Él fue uno de los escritores de esta de estos derechos de la madre tierra. Él ahora se está candidateando para ser el presidente próximo de Ecuador, ¿no? Y bueno, pues él en una de sus declaraciones se opone a la semilla transgénica. Así definitivo dice que él no está de acuerdo y bueno, que basado en la constitución de la defensa de la madre tierra, dice no a los transgénicos en Ecuador. Y bueno, pues vemos nuevamente la vocación contradictoria y autoritaria de Rafael Pérez Correa, diciéndolo, primero llamándolo ecologista infantil, un adjetivo que ha ocupado primero también con nuestros compañeros luchadores en defensa del agua, como lo ha ocupado con casi todos los grupos en defensa de la madre tierra de Ecuador. O sea, es pues un mote peyorativo, ¿no? Ah, es que son ecologistas infantiles y no saben, ¿no? O sea, y bueno, pues así empezó su debate, y él está planteando que la semilla transgénica sí entre Ecuador, y bueno, pues a eso también ha levantado bastantes críticas. Entonces, desde aquí, desde este programa, pues no solamente mandamos nuestros saludos, sino también nuestro respaldo a la lucha que están llevando a cabo los grupos ecologistas, los grupos en defensa del agua, los grupos en defensa del territorio, que se están levantando y que están manteniendo una fuerte resistencia ya en Ecuador, y sabemos o intentamos también entender estas contradicciones que están llevando a cabo con este gobierno que se llama parte del socialismo del siglo XXI, pero que sin embargo pues tiene esas contradicciones socioambientales sumamente graves y que bueno, pues ha generado la resistencia de muchos pueblos. Y bueno, para terminar este bloque sobre minería, pues les compartimos que Otros Mundos Chiapas ha publicado un diccionario minero que, bueno, pues trae conceptos, una cantidad de conceptos impresionantes, son como 40 cuartillas de conceptos en torno a la minería que ustedes pueden descargar desde su página y que, bueno, pues seguramente les ayudará a saber a qué se refieren algunas de las palabras que llegan a ser muy técnicas y que a veces nos cuestan entender. Pues en torno al tema de la minería, y bueno, pues es una muy buena iniciativa que hacen nuestros compañeros de Otros Mundos Chiapas y que nos ayudan a pues acercarnos un poco más al lenguaje de las mineras para entender a qué se refieren exactamente con pues ciertos conceptos que a veces no son muy entendibles, ¿no? Y bueno, pues este diccionario del modelo extractivo minero es una recopilación, síntesis, sistematización de diversos documentos, diccionarios, leyes mineras y estudios científicos referentes al tema de la minería. Incluyen conceptos propios de algunos países del continente y otros conceptos elaborados que sirven para comprender la depredación minera. Y bueno, pues ellos dicen que cabe enfatizar que dentro del marco del modelo extractivo minero no existe la minería verde, sustentable o responsable. Sus efectos son ambientalmente irreversibles, así como su aportación a la crisis climática. Y bueno, pues un resumen de este diccionario minero es parte del manual popular La Mina Nos Extermina, próximo a editarse por Otros Mundos Chiapas AC. Así que bueno, pues los invitamos a consultar este documento completo, este diccionario minero, que ustedes pueden descargar de la página www.otrosmundoschiapas.org. Y bueno, pues con esto terminaríamos este bloque y pasaríamos a escuchar a una canción más que ahorita nos van a platicar cuál es. Sí, bueno, vamos a continuar con este compilado de música en defensa del agua de Colombia, que se llama Agua Colombia. Y bueno, pues esperemos sea también de su agrado y regresamos con más aquí a su programa. Lluvia del monzón, canta el Nilo junto al Magdalena, sigue el Guone lamiendo la arena, pasa que pasa con su tinaja, la niña que lleva el agua a su casa. Y yo, de la Patagonia hasta Cumaná, por la carretera llevo a Yemanjá. Llora mi amor al sol, el grillo y la humedad del río nos marcan su reloj. Baja el agua de la montaña y en el desierto la busca la araña. Riega la planta la lluvia que canta y la represa la atrapa en su trampa. Y yo, de la pata. Mi fortuna que moja mi pasión, agua que es tuya, que es mía y de todos, del pobre y del señor. Aguanta que el agua que está en tu paraguas pronto será para guardar en tu enagua. Y yo, de la Patagonia. Su destino, llora mi amor mirando la luna, llora mi amor al sol. Aguanta que el agua que está en tu paraguas pronto será para guardar en tu enagua. Y yo,